muy preocupante. La caída de la recaudación es muy grande, la nacional y la provincial, con un crecimiento del nivel de gasto y del nivel de gasto estructural que tiene, por ejemplo, el salario. Ya hoy estamos hablando del 39,7%, ya que es base para el año que viene. Ustedes van a escuchar la oferta que van a hacer los miembros paritarios en el día de la fecha, que también hace que sea muy duro el año que viene. Una necesidad de distintos servicios que el Estado Nacional deja de prestar y los tiene que prestar las provincias, los municipios. O sea, la verdad que cerrando mal desde el punto de vista económico. No, dentro de las finanzas nos ha impactado favorablemente el juicio, el resultado del juicio de la Corte. Pero bueno, te vuelvo a repetir, la provincia por un lado, pero vive la actividad privada y la actividad privada no la está pasando bien. ¿Recaudación cuánto cayó más o menos en porcentaje? En términos reales estamos casi en el 14% por debajo.